Ella quiere Miami, mucho perreo, buscando Mari pa'l fumeteo. Sale a la esquina si la testeo y trae una amiga pa'l botelleo. Ella me dice que todo eso es para mí, que me la lleve, que no está con ese gil. Sabe que ahora ando piola desde que tiro unos hits y que ese culito lo quiero entero para mí. Boom, boom, mami, cierra la ventana que se escapa el humo de la marihuana por tu cucu. Me gasto toda la lana y voy a darte. Vamos a romper la cama y dice boom boom. Mami, cierra la ventana que se escapa el humo de la marihuana por tu cucu. Me gasto toda la lana y voy a darte. Ella quiere Miami, mucho perreo, buscando Mari pa'l fumeteo. Sale a la esquina si la testeo y trae una amiga pa'l botelleo. Ella quiere Miami, mucho perreo, buscando Mari pa'l fumeteo. Sale a la esquina si la testeo y trae una amiga pa'l botelleo. Dice que no es butaquera, pero yo no se la creo. Si la vi moviendo el culo como en 7 videos. Ahora tiene gustos caros, pero le gusta el turreo. Se quiere vivir la peli, está esperando su cameo. Que yo me rompo el creepy, nos vamos de viaje. Te llevo a Saturno, pero pa' que relaje. La nota está cheta, no hay quien me la baje. Vos quédate conmigo, el resto son personajes. Que yo me rompo el creepy, nos vamos de viaje. Te llevo a Saturno, pero pa' que relaje. La nota está cheta, no hay quien me la baje. Vos quédate conmigo, el resto son personajes. Ella quiere Miami, mucho perreo, buscando Mari pa'l fumeteo. Sale a la esquina si la testeo y trae una amiga pa'l botelleo. Ella quiere Miami, mucho perreo, buscando Mari pa'l fumeteo. Sale a la esquina si la testeo y